Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de Deporte Popular, programa número 17, en el cual vamos a estar hablando, bueno, obviamente como siempre, de Boca y River. Quien les habla, Juan Manuel Otín. Vamos a estar compartiendo 55 minutos de información deportiva. Quien nos opera, Mati, como todas las tardes, hasta que, bueno, vuelva Gaby. Pero en este caso estamos con Mati, como siempre, todas las tardes operándonos y sobre todo por el tema de la pandemia, que estamos con reducción. Así que, bueno, como siempre, en los informes de River va a estar Leandro Nahuel Sartorotti, en los informes de Boca va a estar Fede Gómez, que recordemos que esta semana empezó la Copa Libertadores y que para los equipos argentinos va a comenzar el día de esta tarde. Así que vamos a presentar el programa con los títulos y continuamos con Deportes Popular. Auspicia a Deportes Popular, doctora María Laura Albornoz, abogada, libro 23, folio 145, celular 3476-1558-6063. Esto es Costanera, San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Con los títulos, como dijimos, vamos a estar hablando con Leandro Sartorotti de River, todas las noticias que tiene para el mundo riverplatense de la Copa Libertadores, con Fede Boca, con todo el mundo Xeneize, y lo que pasa con el plantel de Boca con respecto a la Copa Libertadores. Vamos a estar hablando del fútbol europeo, que también comenzaron algunas ligas, y bueno, vamos a ver qué sucede, qué pasó con el Leeds de Bielsa en su primer partido en la Premier League. Vamos a estar hablando de automovilismo, como siempre, donde Ezequiel Rimini nos mandó un informe sobre un auto muy especial. Vamos a hablar de la Vuelta del Turismo Carretera, que arrancó este último fin de semana. Vamos a hablar de la Fórmula 1 y del MotoGP, como siempre. Vamos a darle pelota a Rodrigo Gabriel, piloto argentino que está corriendo en Moto3. Sin perder más tiempo, vamos a poner un poco de música y continuamos con Deporte Popular en el día de la fecha. Now this is the original Pato Bantan with my brethren Sigraga in a combination. Millennium fever, have some in a tantrum. See them a worry about YK2000. Show them check Nostradamus prediction. Still them can't figure far from fiction. So them check the astrological projection. Still them can't make a positive connection. Some a beg palm read up. We looking at them man, but them a looking at the wrong direction. Yo conozco cuchillos más filosos que los de metal, en gargantas que sostienen muchos cuerpos. Hace tanto que jugamos para otros, que los hilos no se notan. Yeah, man. Cuando me voy a despertar, yo no quiero ser un producto más. Harto de vivir esta represión, harto de vivir. Me fui, ya tan sé cuándo, dime, me pongo a depredador. Yo no pienso que estemos completamente hipnotizados, pero es real el serpentario. Understand, man. Positive vibration. Bien, como dijimos, vamos a estar hablando de River con Leandro Nahuel Sartorotti. Vamos a ver qué nos dice sobre el plantel de Gallardo, que viajaba ayer por la tarde hacia San Pablo, hacia el Morumbí, que va a estar enfrentando al San Pablo, dicho equipo, por la Copa Libertadores, en la reanudación de la Copa. Así que en la reanudación de la Copa y en la terminación de la fase de grupos, porque recordemos que cuando se estaba jugando en la Copa Libertadores todavía estaba en fase de grupos. Así que vamos a ver qué nos dice Leandro con respecto al equipo de Marcelo Gallardo. Hola Juan, muy pero muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Mosh y a vos en particular. La última información de River es que Marcelo Gallardo se sentó a hablar con Rodolfo D'Onofrio, aunque en la conferencia de prensa del día martes que pidió que no se pueda, que le hagan un buen contrato a Franco Armani, a Rafa Borré y a Nacho Fernández, para que los tres futbolistas son pilares del funcionamiento del equipo, y pide que se queden, que hagan el mayor esfuerzo, y se sentó a hablar para charlar de ese tema con Rodolfo D'Onofrio. También dijo Marcelo Gallardo en la conferencia del día martes, le tiró un elogio a Juan Fernando Quintero, declaró y dijo: le deseo lo mejor en su carrera, el cariño y el recuerdo que nos ha dejado Juanfer va a ser eterno. Después, otro tema que tengo, Juan, son las refacciones del Monumental. Desde se vieron imágenes desde un dron donde se puede observar que ya no se ven ni rastros de la pista de atletismo y se está refaccionando. Recuerden que sacaron la pista de atletismo para agregar más plateas y así poner el campo de juego, o sea, refaccionar el campo de juego también, como para que no quede mal el césped. El próximo 30 de septiembre, cuando el equipo de Marcelo Gallardo reciba a San Pablo por la Copa Libertadores, será local en el Estadio de Independiente. Como bien decíamos hace semanas atrás, que el Estadio de Independiente iba a ser escenario de la Copa Libertadores para River cuando sea local, por las refacciones de dicho estadio, del Estadio Monumental, que sigue en pleno proceso de reforma en el campo de juego. En esta primera etapa, el plan contempla renovar el césped por uno que incluye un mix de natural y sintético, como bien decíamos, que va a ser 96% de natural y el 4% nada más de sintético. Se va a eliminar la pista de atletismo que ya no está y se va a unificar los túneles que van de los vestuarios a la cancha para desembocar en una salida única por el centro del campo de juego. Recuerden ustedes que ahora, en la actualidad, los equipos salen de diferente manera. River sale de una punta y el equipo visitante sale de la manga de la otra punta. Entonces lo que una ampliación de 12.000 ubicaciones divididas entre las cuatro tribunas. Sin embargo, tanto esa obra como la del techado del Monumental, presentadas durante la primera campaña de Roberto Bueno hacia la presidencia, no tienen una fecha cierta, como sino que se trata solamente de un proyecto por el momento. O sea que no está, lo que quiere decir que no está hablado del proyecto, solamente que falta poner una fecha cierta para hacer el techado de la cancha del Monumental. También tengo, Juan, esta tarde en el Estadio Morumbí, se va a jugar el partido de River, que se juega esta tarde a las 19:15 en el Estadio Morumbí, con el arbitraje de Esteban Ostojic de Uruguay. Vuelve la Copa Libertadores para River y se verá qué sucede en dicho partido. Te paso la probable formación de San Pablo y River, que va a visitar el Morumbí. Por el lado del San Pablo, que es el local, va con Thiago Volpi, Reinaldo, Leo, Diego Vinicius, Hernández, Peche, Gabriel, Paulinho, Víctor Bueno y Luciano. Por el lado de River, por el lado de Muñeco Gallardo, los 11 probables que entrarían al Estadio Morumbí a jugar el partido serían, ya está confirmado, Franco Armani, Gonzalo Montiel, Luca Martínez Cuartas, Robert Rojas, Javier Pinola, Fabricio Angileri, por Milton Casco, que recuerden ustedes que la semana pasada, esta semana entrante, tuvo COVID-19 y lo va a reemplazar Fabricio Angileri. Enzo Pérez, y tengo la duda si va a poner doble 5 o va a dejar a Enzo Pérez solo, Nacho Fernández, Nicolás de la Cruz, y la dupla de delanteros Rafael Santos Borré y Matías Suárez. Se verá, por lo que se ve la formación, se ve un equipo competitivo, como bien me clavó ayer el martes. Se ve un equipo competitivo para hacer pelea en San Pablo. Recuerden ustedes que se verá después del partido, sí, porque recuerden ustedes que después de este partido del día de hoy, juega el próximo martes. para un equipo argentino en Copa Libertadores, ver si, si llega por lo menos a semifinal o final, pero se verá el estado físico de cada jugador y el nivel competitivo de cada uno de los equipos argentinos y en este caso de River, para ver cómo están físicamente cada jugador. Esto fue todo por hoy, Juan. Nos estamos viendo la semana que viene. Te mando un abrazo grande para vos y otro grande para ti. Bien, este fue el informe de Leandro respecto a la Copa Libertadores de River. Así que bueno, vamos a ver qué dice Fede con respecto a Boca, que enfrenta a Libertad de Paraguay. Recordemos que el otro día hubo un último momento donde el club paraguayo daba un comunicado sobre algunos inconvenientes con respecto a jugadores de Boca, sobre los PCR. Así que vamos a ver qué nos dice Fede sobre Boca Juniors. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, para todos los oyentes. Vamos a contarle las noticias acerca del mundo Boca. En la lista de los 22 que viajaron a Paraguay y van a jugar frente a Libertad, se encuentran muchas bajas debido a que hubo jugadores que todavía seguían dando positivo, cuestión como los arqueros Javier García y también Agustín Rossi no van a viajar, no viajan a Paraguay, y tampoco Lisandro López, que es uno de los últimos que le dio el PCR negativo, pero tiene síntomas que pertenecen a algunos rasgos de la enfermedad de COVID-19. Mientras tanto, los 22 que viajan a Paraguay son Esteban Andrada, Manuel Rofo, Leo Jara, Emanuel Mas, Carlos Izquierdos, los defensores como también Carlos Zambrano y Frank Fabra. Emanuel Mas puede ser considerado como central, como 6, porque al tener el perfil por izquierdo puede hacer esa posición, cuestión que a Russo le gustó mucho y además tiene un estado físico bastante bueno como para poder estar entre los titulares, pero se va a inclinar con el Cali Izquierdos y Zambrano en caso de que no ocurran más sorpresas de las que ya hay en este equipo. Después los volantes son Germán Campuzano, Paul Fernández, Iván Marcone, Eduardo Salvio, Nicolás Capaldo, Edwin Cardona, Gonzalo Maroni y los juveniles Alan Varela, Aaron Molinas y Enzo Roldán. Los delanteros que pueden jugar son Carlos Tevez, Franco Solano, Mauro Zárate y Walter Bou. Y entre todos los jugadores concentrados va a formar un once titular que sería probablemente con Esteban Andrade en el arco, de 4 Leo Jara, la dupla central como había dicho anteriormente, del Cali Izquierdos y Carlos Zambrano. Carlos Zambrano sería el 2 y Izquierdos estaría desde el perfil izquierdo y Frank Fabra será el lateral izquierdo. Los volantes pueden compartir el mediocampo Germán Campuzano e Iván Marcone, por derecha Eduardo Salvio, y podría haber una sorpresa en cuestión de que al no estar Villa podía jugar Cardona, pero el cuerpo técnico considera que Gonzalo Maroni está teniendo buenos entrenamientos y además su juventud le puede dar otro repliegue físico al plantel Xeneize. Por lo tanto, corre como un posible titular, cuestión que veremos en algunas horas. Alan Varela no va a jugar, al igual que Aaron Molina y Enzo Roldán, aunque tienen muchísimas posibilidades de estar en el banco suplentes y tal vez jugar algunos minutos. Y los dos delanteros van a ser Carlos Tevez y Franco Solano. Hay que ver cómo va a estar Walter Bou, que puede ser una muy posible reemplazo. También hay que ver que Miguel Ángel Russo no va a viajar con la delegación, por lo tanto uno de los ayudantes de campo va a dirigir al equipo frente a Libertad y ese va a ser Somoza. Ron va a ser el ayudante de Campos, va a seguir siendo, va a tener ese papel, y al Russo por ser doble paciente de riesgo, no va a estar en Paraguay. Así que esas fueron las noticias, y también hay una mala para el mundo Boca, porque el Mono Navarro Montoya se va de Boca. Dejará de ser el coordinador de las inferiores, aunque estuvo menos de 3 meses en el cargo, decidió por temas personales y familiares irse a vivir a España con ellos. Así que estuvo muy poco tiempo, por lo que no se puede dar un análisis concreto de del rendimiento del club en base a su dirección. Así que Carlos Fernando Navarro Montoya no va a pertenecer más al club, como también pasó al principio de año con el Cata Díaz, que se fue a vivir también a España con su familia y con su hijo, que estaba entrenando y tuvo algunos entrenamientos con la primera del equipo Xeneize, pero se fue a libre potestad. Así que estas fueron las noticias. Más tarde vamos a seguir escuchando al programa de Juan Manuel Otín con noticias en Deportes Popular. Bien, bueno, esto fue el informe de Fede con respecto a Boca Juniors y su participación en la Copa Libertadores de América, en la reanudación de la Libertadores, que todavía, recordemos, que se tienen que terminar de jugar la fase de grupos. Recordemos que cuando comenzó la pandemia, allí por fines de marzo, acá en nuestro país, se paró por completo, digamos, todas las actividades deportivas, y en ese momento se estaba jugando la fase de grupos de Copa Libertadores. También tenemos que recordar que se estaba jugando la Copa Sudamericana, así que vamos a estar hablando en cualquier momento de cuándo se reinicia la Copa Sudamericana, donde hay varios equipos argentinos. Está Lanús como uno de los representantes argentinos. Y después, bueno, vamos a estar hablando también de lo que va a dejar esta semana de Copa Libertadores. Ayer por la tarde jugó Defensa y Justicia contra Delfín, el equipo de Hernán Crespo, donde, bueno, vamos a ver qué dejó en la vuelta de los equipos argentinos de Copa Libertadores. Para Defensa y Justicia esta tarde, bueno, como dijimos, River, después Boca, así que bueno, vamos a ver qué noticia nos traen para el próximo programa. Nosotros, si les parece, vamos a poner un poquito de música en esta tarde y vamos a continuar con Deporte Popular. Por la calle, la otra por la vereda. Una banda venía por la calle, boqueó y la pelea se armó. Relucían las cadenas, relucían las navajas. El disparo de una 22 se escuchó. acudió al instante al lugar. La policía acudió al instante al lugar. Acudió al instante al lugar. La policía acudió al instante al lugar. Vamos a estar hablando de la Copa Libertadores y más precisamente de los equipos que estuvieron disputando los primeros partidos en esta semana luego del reinicio. Arrancamos con Colo-Colo y Peñarol de Uruguay, donde el equipo chileno derrotó 2-1 a Peñarol. Después tenemos a Wilstermann, que perdió 2-3 con Atlético Paranaense. Al Santos de Brasil, que empató 0-0 con Olimpia de Paraguay. Después tenemos a Binacional, equipo, como decía Leandro, que pertenece al grupo de River, que perdió 1-0 con Liga de Quito. Vamos a ir a las posiciones de los grupos de la Copa Libertadores. Vamos a comenzar con el grupo A, donde Independiente de Medellín está primero con 6 puntos, al igual que Flamengo. Junior 0 y Barcelona de Ecuador 0. Vamos a pasar al grupo B, donde Palmeiras de Brasil lidera con 6 puntos. Segundo, Guaraní con 3, Bolívar con 3. Y Tigre, que recordemos que está jugando la Copa Libertadores por ser campeón de una Copa Argentina, está disputando este torneo, está último con 0 puntos. Vamos al grupo C, donde Atlético Paranaense de Brasil está puntero con 6 puntos, al igual que Colo-Colo, que recordemos ganó su partido el otro día. Wilstermann con 3, Peñarol con 3. Vamos a ir al grupo D, al grupo de River. Atenta a la gente del Millonario, donde Liga de Quito está puntero con 6 puntos. River segundo con 3, al igual que el Sao Paulo. Y Binacional. Este grupo es un grupo que está muy parejo. Así que vamos a ver qué pasa con River esta tarde. Si logra ganarle a Sao Paulo, River seguiría con 6 puntos, que estaría empatando la línea de Liga de Quito. Así que vamos a ver qué pasa con River. Vamos a estar atentos a lo que suceda con el equipo de Marcelo Gallardo. Obviamente, River tiene que ganar su partido, esperar a ver si Liga de Quito empata o pierde, cosa que lo veo muy poco probable. En el grupo E de la Copa Libertadores, Internacional de Porto Alegre, puntero con 4, compartiendo esa posición con Gremio, al igual con 4 puntos. América de Cali, América de Colombia con 3 y Nauca Católica de Chile con 0. Después vamos al grupo F, donde está el Racing Club de Avellaneda con 6 puntos, al igual que el Nacional de Uruguay, Estudiantes de Mérida con 0 y Alianza Lima de Perú con 0 puntos en el grupo F de la Copa Libertadores. Vamos a ir al grupo G de esta Libertadores 2020, digamos un poco especial por lo que todos conocemos sobre la pandemia del coronavirus. Santos puntero con 7 puntos, el equipo brasilero, aquel equipo del recordado Pelé, puntero con 7 puntos, segundo Olimpia de Paraguay con 5, tercero Delfín con 1 y último Defensa y Justicia, que jugó ayer por la tarde, y la semana que viene vamos a estar dando los resultados completos de los equipos argentinos y vamos a ver cómo le fue al equipo de Hernán Crespo en la Copa de Libertadores, lo que queda en esta fase de grupos. Vamos a ir al último grupo, el grupo H, donde está Libertad Paraguay con 6, Boca Juniors, el equipo de Miguel Ángel Russo con 4, Caracas con 1 y Medellín con 0 puntos. Bueno, recordemos, como Fede nos contaba recién, que no va a viajar el entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, por ser persona de riesgo, doble riesgo, como dijo Fede, así que estarán Somoza dirigiendo el plantel allí en Paraguay. Hubo un comunicado del club de Paraguay, es que lo vamos a estar leyendo, lo vamos a estar dando a conocer, por una supuesta... el tema es el siguiente: Libertad evalúa pedir 2 puntos. Esto fue fuente de Teicén. Y dice el siguiente comunicado del equipo de Libertad, lo voy a leer. Dice: ante las manifestaciones trascendidas de que el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio Social de la República del Paraguay no aplicarían las medidas sanitarias de aislamiento impuesta a todo aquel que ingresa al país con un test positivo al COVID-19, permitiendo el ingreso, estancia sin aislamiento, participación en un encuentro deportivo y salida del país de personas infectadas con el virus SARS-CoV-2 vinculadas al Club Atlético Boca Juniors. El Club Libertad manifiesta su total indignación, repudio y absoluta preocupación por el trato diferenciado a favor de que se otorga a estas personas en detrimento de la salud de la población paraguaya. Resulta altamente preocupante que los responsables de la gestión de la emergencia sanitaria en Paraguay modifiquen sus propias prácticas para beneficiar a personas o instituciones que simplemente, perdón que se me escapó, ya lo vamos a encontrar de vuelta. Eso era más o menos lo que decía con respecto a lo que pedía el club paraguayo sobre el tema Boca. Nosotros vamos a poner un poco de música y enseguida vamos a estar hablando de lo que suceda con el informe de ese que nos envió esta tarde. Nos va a hablar un poco de historia de un chasis Rossi, así se denomina. Es una persona que está muy metida en el ambiente del automovilismo. Así que Maxi, nuestro amigo piloto de allá de Rosario, amigo de ese, consiguió uno de esos chasis. Así que vamos a estar hablando con ese sobre la historia de ese chasis, que están haciendo una serie de fotos. Así que ese nos va a contar un poco sobre el auto chasis Rossi. Nosotros vamos a poner un poco de música en la tarde de hoy y continuamos con Deportes Popular. Como dijimos, vamos a estar hablando de automovilismo, sobre el informe que nos manda ese desde Rosario con respecto al chasis Rosis. Una noticia en el mundo del turismo carretera que sorprendió a muchos esta semana, no a tantos, porque era algo que se podía esperar. Así que ese nos va a estar comentando esa noticia en el mundo, sobre todo del turismo carretera, que arrancó la semana pasada. Vamos a estar hablando de la Fórmula 1, Gran Premio de Italia en la Toscana, donde, bueno, como siempre estuvo arriba Lewis Hamilton, una carrera de Fórmula 1 que tuvo de todo, varios accidentes, muchas banderas rojas, así que vamos a estar hablando de eso también. Como anticipamos antes de empezar el programa, vamos a hablar del MotoGP, lo que dejó la última fecha, lo que dejó el Moto3, donde está el argentino, el piloto argentino. Así que vamos a estar hablando de eso en el final casi del programa. También vamos a dar un adelanto un poquito del torneo de tenis que se está disputando en Roma, donde todos los argentinos han quedado eliminados, así que bueno, vamos primero en la parte de automovilismo a hablar con ese, a ver qué nos cuenta sobre este chasis Rossi y la importancia del armado de un auto de competición. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buenas tardes para vos, Juan, y toda tu audiencia. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es el proceso de restauración y el armado del video para prensa Meletín por parte de Engrillados, ¿no es cierto? En lo que es este proceso, que bueno, Maxi, piloto del turismo agrupado clase 2, luego de no haber podido completar la fecha de número 1, ¿no?, del campeonato del turismo agrupado clase 2, decide adquirir a través de un amigo en común un chasis que estaba dentro de un galpón guardado mucho tiempo, un chasis de Fórmula 1.4. Estamos hablando de un auto muy especial, ¿no? Para todos aquellos que no conocemos de qué estamos hablando, y sabemos que es un chasis muy particular. ¿Por qué? Porque está realizado con un desarrollo muy pero muy tecnológico, en lo que es un gran referente como es Juan Rossi, un chasista de 83 años más o menos, que bueno, hizo grandes avances y aportes dentro de lo que es la fórmula, ¿no?, haciendo chasis de competición. Entonces, bueno, ya una vez adquirido, recuerdo en aquel entonces, Maxi me comentaba, dice, che, bueno, te tengo una sorpresa para dar, ese es un chasis muy particular y te va a gustar. Cuando me comentó, y bueno, tuve la oportunidad de verlo a través de fotos y después, bueno, poder hacer una escapadita al taller, realmente es precioso el chasis. Yo lo conocí todo desarmado, ¿no?, pelado, porque ya estaba en etapa de proceso ya para armar, ya se estaba limpiando todo lo que es la parte del toscano, los carenados, la buche donde va el motor, las diferentes partes de la suspensión, de la rueda, ya estaba todo listo para decir, bueno, empezamos con el proceso de pintura, con el proceso de pulido, con el proceso de armado, de restauración de componentes, e incluso instalación de nuevos componentes que se necesitaban para poder empezar con esta restauración. Entonces, bueno, hasta el día de hoy ya se está empezando con los trabajos, lo que es la parte de pintura, chasis, se eligieron colores como el azul de una Ranger y el color gris plata como para completar, ¿no?, siguiendo con una línea roja muy fina entre ambos colores. Eso entra en lo que es la parte del chasis, ¿sí? Ahora justamente se está viendo detalles dentro de lo que es la parte técnica y mecánica. Recordemos que va a ir con un reglamento, de acuerdo a lo que es la FEDENOR, categoría que bueno, nosotros ya conocemos. Y bueno, se compone del motor 1.4 de Renault, con una caja de Renault 6, más conocida a nosotros como Renoleta, por ejemplo, es gran parte de lo que conforma este reglamento. Entonces, bueno, ¿cuál era la idea? Maxi nos fue enviando fotos del proceso del armado del coche y nosotros la estamos clasificando de forma lo más cronológico posible para hacer un video y graficar todo esto que fue haciendo Maxi durante todo este tiempo. Ya casi lo tenemos terminado, ya estamos haciendo la parte de lo que son las transiciones, los efectos dentro de cada una de las diapositivas, porque son 126 diapositivas, ¿no?, que tenemos en este caso para lo que es el video. Y vamos a estar realizando no solamente este video, sino que después de la pandemia vamos a ver si tenemos la posibilidad de tener la nota grabada con Juan Rossi, ¿no?, el fundador, creador de este hermoso chasis, que realmente deslumbra por su estado, por obviamente su desarrollo tecnológico para la época, y realmente es precioso el chasis. hay como es, te decía, o sea, hay pocos chasis de esto, hay que cuidarlo. Y Maxi me decía que yo tengo ganas de llevarlo a exposiciones o por ahí usarlo para una prueba, más que por ahí una competencia. Estaría bueno competir, pero realmente da lástima golpearlo o dañarlo, siendo que es un chasis tan especial, ¿no es cierto? Así que bueno, realmente que es una adquisición que alegra mucho para lo que es el Team Mele y esta gran restauración que estamos tratando de llevar a cabo. Por otra parte, bueno, también esa posibilidad de identificar qué número de chasis se trata y colocarle la plaquita identificatoria. Por eso justamente estábamos hablando con Maxi de ver la posibilidad después de esta pandemia de charlar y hacer también una nota con Rossi, que seguramente va a estar grabada y también después transcripta en las diferentes redes sociales, obviamente con la marca de agua correspondiente, ya como para hacerlo registrado, ¿no? Entonces, bueno, esto va a traer mucha repercusión, porque para aquellos que realmente lo conocen y saben de la historia que hay detrás de cada uno de esos chasis, seguramente les va a gustar muchísimo. Entonces, la idea, justamente, como te comentaba recién, era que Rossi, el mismo Juan Rossi, traiga la placa identificatoria con el número de chasis, la coloque en el chasis correspondiente y, si es posible, le haga una firma para que verifique el chasis y tengamos la posibilidad también de tenerlo identificado, ¿no? Entonces, bueno, realmente que es un proyecto hermoso. Yo agradezco como amigo, ¿no? Y bueno, realmente por el aprecio que le tengo a cada uno de los chicos del Mele Team, la posibilidad de poder estar realizando este video, estas notas, y ya, bueno, justamente siguiendo con lo que es ya la trayectoria de Maxi, ¿no? con lo que es Prensa Mele Team, más que agradecido para él, para toda su familia, los amigos que conforman este gran equipo. Así que bueno, ni más ni menos que decirles que les agradezco de todo corazón. Va a ser muy importante. Ahí seguimos con el audio de ese. Disculpen la interrupción. Ya continuamos con el audio. Justamente, ya después, si todo va bien, si ya se puede, seguramente Maxi me contaba que estaría bueno hacer alguna prueba, ¿no? En los circuitos que ya están habilitados y si hay la posibilidad de ir, ¿no es cierto? Recordemos que, bueno, Marco Juárez, San Jorge, bueno, Buenos Aires ahora mismo lo está haciendo con otras categorías, para lo que son las pruebas, ¿no? Las pruebas comunitarias con protocolos y todo lo que ya venimos mencionando programa a programa. Así que bueno, la verdad que es un gran pero gran avance para el equipo de Prensa Mele Team, que en esta pandemia se mantuvo metiéndole con todo a lo que es esta gran etapa. Mi agradecimiento para todos en cuanto a esto. Y te quería confirmar, Juan, que ya tanto como te venía diciendo, Ortelli dejó el equipo JP. Esa era una de las imágenes que te quería agregar y ya darte para que vos sigas dándole pie a Deporte Popular. Nos encontraremos el próximo jueves. Bien, esto fue lo que nos contaba ese con respecto al chasis Rossi. Bueno, le mandamos un saludo a Maxi, piloto de Rosario, de las categorías agrupadas federadas. Él competía hasta este año, hasta el año pasado, en la clase 2. Así que, bueno, lo felicitamos a él y a todo su equipo y su familia por el chasis adquirido. Nosotros ahora vamos a hablar un poco de el turismo carretera, de la vuelta del fin de semana. Así que vamos a poner un poquito de música, nos acomodamos y continuamos con el cierre del programa del día de la fecha. Yo ya me fui. Espérame y verás la tormenta final. En mi vida en un árbol cayó. ¿Qué te puedo contar? Lo que vos ya sabes. Me hago cargo cuando caigo al revés. Un mundo me trajo esta herida. De un mundo cobarde y traidor. Otro mundo quedó tras las rejas y guarda las. Vamos a estar hablando del turismo carretera, de lo que pasó con la vuelta del TC. Recordemos que corrió en San Nicolás, donde pudo realizar la vuelta después de algunos infortunios con respecto a la competencia. Recordemos que se había intentado correr en Rafaela, no se pudo. Se intentó correr en el circuito de Roberto Mouras de La Plata, que tampoco se pudo. Solamente estaba habilitado para probar el Roberto Moura de La Plata. Así que, bueno, por esos inconvenientes no se pudo correr la carrera del TC. Así, por lo tanto, volvieron a correr este fin de semana en el circuito de San Nicolás. Recordemos que, como habíamos anticipado, se hizo doble fecha. Arrancó el viernes con las pruebas de clasificación. Una con van en la fecha del día sábado, clasificando como siempre para las series y la final. Y después otra clasificación que se hizo para el día domingo, para las series y la final. Lo mismo pasó para el TC Pista, que en un principio se había dicho que no iba a correr el TC Pista. Así que bueno, vamos a ir con los resultados de la final del turismo carretera en San Nicolás, que se corrió el día sábado, donde ganó Nicolás Trocet de Arrecifes, el sobrino de Fontana; segundo Aguirre; tercero Benuti; cuarto el campeón Agustín Canapino; quinto Mazacanes, sexto Ursera, séptimo Sabino, octavo Agrelo, noveno Mangoni, décimo De Benedictis, décimo primero Lambiris, décimo segundo Castellano, décimo tercero Ortelli, de un fin de semana flojo, décimo cuarto Ponte, décimo quinto Giannini, décimo sexto Arduzzo, décimo séptimo De La Mota, décimo octavo Santero, 19 Okulovic, 20 Ferrante, Trucco, Moriatis, el piloto de Lanús, Nolesi, Gini, Bonelli, Ponce, Pernilla, Espataro, el otro piloto de Lanús, Costanzo, Ledesma, González, Mulet, Everlín, Hanaf, Magni, Catalán, Fontana, Cotignola, Silva, Werner, Ciantini, De Carlo, Di Palma y Ruggero. Vamos a pasar a lo que fue la final B del día domingo del Turismo Carretera. Vamos a estar enseguida con los resultados de lo que dejó la vuelta del TC a la competencia, como dijimos, después de tantas idas y vueltas. Vamos a los resultados de la final A del día domingo. Perdón. Vamos a la final B. Ahí está. La final B del día domingo. Ahora sí. Ahí está. Final B del día domingo que ganó Aguirre. Otro piloto de Arrecifes también con dos. Segundo Agustín Canapino. Tercero Benvenuti. Cuarto Mazacane. Quinto Werner. De buen fin de semana Werner en las clasificaciones, tanto del día para el día sábado como para el día domingo. Después Santero, Arduzzo, Trocet, De Benedictis, Ledesma, Ursera, Giannini, Catalán Magni, Okulovic, Ortelli, Pernilla, Espataro, el piloto de Lanús, Ciantini, Everlín, Gini, Agrelo, Sabino, Ruggero, Cotignola, Bonelli, Di Palma, Trucco, De La Mota, Castellano, Hanaf, Nolesi, Silva, González, Costanzo, Mangoni, Lambiri, Ferrante, Fontana, Ponce, Moriakis, el otro piloto de Lanús, y Martín Ponte. El récord de vuelta fue para Valentina Aguirre en la vuelta número 2, con un tiempo de 1:28.836 para la vuelta, a un promedio de 160 km por hora. Bien, para ir terminando con el programa, vamos a ver cómo está el campeonato del turismo carretera. Ya vamos a pasar a hablar de la Fórmula 1, así que vamos a ir con el campeonato del TC, que hasta antes de la tercera fecha lo lideraba Facundo Arduzzo. Así que vamos a ir rápidamente a lo que queda en el campeonato. Recordemos que va a ser un campeonato raro, porque van a ser un campeonato a 8 fechas, con las últimas 3 fechas donde se va a disputar el playoff. Recordemos que eran 5, pero bueno, con la pandemia se redujo a 3 fechas. Vamos con el campeonato, si les parece. Valentina Aguirre puntero con 152 puntos y medio. Le sigue Juan Cruz Benvenuti con una victoria con 149 puntos y medio. Después Facundo Arduzzo, que era puntero hasta antes de la tercera fecha, con 131 puntos y medio. Nicolás Trocet, el ganador de la fecha del día sábado, con 124. Ursera con 123 puntos y medio. Después Julián Santero. Julián Santero con 123. Le sigue Agustín Canapino, el campeón séptimo, con 122 puntos y medio. Hasta ahora están entrando al playoff. Después De Benedictis, Juan Bautista, el hijo del gran Johnny, con 116 puntos y medio. Le sigue Gastón Mazacane con un fin de semana bueno en San Nicolás con 112 puntos y medio. Le sigue Juan Pablo Giannini en el puesto 10. Juan Pablo Giannini con 96. Después Esteban Gini, que estaba arriba, con 92 puntos y medio. Porteni, el duple campeón con 88 puntos y medio. Hasta ahora, si hoy terminara, fuera la última fecha del campeonato, estaría entrando Orteni, los 12 en la Copa de Oro, estaría entrando justo Guillermo, y después los 3 de último minuto sería Werner, Mangoni y Castellano, quien dispute esos 3 pilotos de 3 de último minuto, como suele hacer el turismo carretera en las definiciones del TC. Así que bueno, esto fue lo que dejó el turismo carretera para la vuelta en San Nicolás, la vuelta a las competencias. Un fin de semana diferente, porque recordemos que si tenían que tomar todas las provisiones con respecto a la pandemia del coronavirus, que no haya ningún infectado. Así que se están tomando las medidas respectivas para llevar con normalidad la competencia. Nosotros vamos a poner un poco de música y vamos a estar hablando de lo que dejó la Fórmula 1 en Italia. Y después, para ir cerrando el programa, vamos a hablar del MotoGP. Así que ponemos un poquito de música y continuamos con Deporte Popular. Bueno, como dijimos, para ir cerrando el programa del día de la fecha, vamos con los resultados de lo que pasó en la Fórmula 1, en el Gran Premio de la Toscana, en el Autódromo Internacional de Mugello, en Italia, donde Lewis Hamilton logró otra victoria, ¿sí? Otra victoria para Lewis Hamilton, con un tiempo de 2 minutos 19 segundos 35 milésimos para la vuelta, seguido por Valtteri Bottas con su compañero con Mercedes. Tercero terminó Alex Albon. Cuarto, Alex Albon con Red Bull. Cuarto, Daniel Ricciardo, de gran tarea del equipo de Renault. Quinto, el mexicano Sergio Checo Pérez. Sexto, Lando Norris. Séptimo, Kvyat. Octavo, Charles Leclerc. Noveno, Kimi Raikkonen. Décimo, terminó Sebastián Vettel. Un fin de semana para el olvido de Ferrari. Décimo primero, Russell, con el Williams, que recordemos que la familia Williams dejó la gerencia en el último Gran Premio de este fin de semana. Después, Grosjean. Décimo tercero, Stroll. Décimo cuarto, Esteban Ocon. Décimo quinto, Latifi. Décimo sexto, Magnussen. Décimo séptimo, Giovinazzi. Décimo octavo, Carlos Sainz Jr., que como decimos siempre, el próximo año va a estar con Ferrari. Después, décimo octavo, como dijimos, Carlos Sainz. Décimo noveno, Verstappen. Y vigésimo, Gasly, con el Alfa Tauri. Estos últimos, desde Stroll hasta Gasly, quedaron fuera de carrera porque, como dijimos, hubo varios accidentes que produjo la bandera roja, y al haber tantos accidentes se corta la carrera, obviamente para limpiar el circuito y demás temas. Así que, para ir cerrando el programa del día de la fecha, vamos a ir con lo que dejó el MotoGP este fin de semana. Vamos a estar viendo cómo le fue al argentino Gabriel Rodrigo en Moto3. Antes de cerrar, una cosa que les quería comentar: vuelve el Super TC 2000, ahora dentro de poco, en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, donde el autódromo ahora fue liberado para las competencias. Recordemos que hasta esta semana solo era para pruebas, así que a partir de ahora se puede ir a competir, y el Super TC 2000 va a estar compitiendo fin de semana con el TC 2000, que va a estar disputando su tercera fecha, el TC 2000. Como dijimos, para cerrar el programa del día de la fecha, vamos con el MotoGP, donde hubo reinantes de italianos. Ganó Morbidelli con Yamaha. Segundo, Bagnaia con Ducati. Tercero, Mir. Cuarto, Valentino Rossi en Interminable Doctor. Quinto, Rins. Sexto, Binanes. Séptimo, Dovizioso. Octavo, Miner. Noveno, Nakagami. Décimo, Espargaro. Décimo primero, Oliveira. Décimo segundo, Binder. Décimo tercero, el otro Espargaro. De Cuona, Zarco, de Petrucci, Márquez, Brady, Smith, Raman y Quartararo. Quartararo, recordemos que terminó abandonando. Vamos a hablar un poquito de lo que fue el argentino en Moto 3. Así que vamos a ver cómo le fue al argentino con los resultados. Vamos a ver cómo fue el argentino con respecto al último fin de semana. Ya vamos a estar cerrando el programa del día y la fecha. Bueno, no tenemos por acá los resultados, así que en el programa que viene vamos a estar hablando del argentino. Por lo tanto, nosotros vamos a estar cerrando el día de la fecha. Nos reencontramos aquí en Mosh Radio el jueves que viene. Cuídense, no hagan macanas. Así que nos reencontramos el jueves que viene aquí en moshradio.com.